Hola a todos, soy María Adelaida Samper, curadora en SGR Galería, y hoy 30 de mayo se inauguran dos nuevas exposiciones. En la sala principal está Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, de Paulo Licona, y en la sala de proyectos Lo humano en la montaña, extractivismo y coexistencia, de Harrison Tobón. En la exposición de Paulo Licona nos encontramos con una instalación compuesta por pocos elementos, aunque la sala se ve completamente llena. Hay escultura, dibujo, video, pero todos los elementos conforman pues una instalación, digamos, inmersiva y que funciona en tanto que como obra completa, aunque también pues cada una de sus partes funciona como una obra independiente. La exposición es, digamos, monocromática. El negro es completamente dominante. Y pues no quiero revelar demasiado. La verdad, quiero que vengan como a vivir la experiencia, digamos. Y también pues que se sorprendan al entrar. De hecho, cuando se entra a la galería hay una barrera hecha por telas que no permite que desde afuera se vea nada de la exposición, y a medida que se van atravesando estas barreras de tela, pues van apareciendo los espacios creados para la instalación. Digamos que el tema que es omnipresente en la muestra es la cuestión de la muerte. Es una muestra que genera o crea muchas imágenes, tanto poéticas como conceptuales, alrededor de este tema de la muerte, y es de alguna manera un pequeño homenaje o un gran homenaje o un homenaje al río Bogotá y pues su situación actual de río muerto. Pues el río Bogotá es considerado un río muerto desde el humedal Juan Amarillo hasta el Salto del Tequendama, ya que dentro de su agua ya no hay oxígeno, entonces nada puede vivir, pero tampoco nada se puede descomponer. Eso es como a grandes rastros un poco como los temas grandes de la exposición. No puedo decir que haya una pieza que me guste más que otras, porque sí considero que es como una totalidad. Pues yo he trabajado muy cerca de Paulo Licona durante ya varios años, y digamos que él venía desde antes de que empezáramos a trabajar juntos o a vivir juntos. Él venía como trabajando con la figura o con la forma del ataúd o con el objeto ataúd prácticamente desde que se graduó de la universidad. De hecho, cuando se graduó quería que su tesis fuera una funeraria, pero pues pasaron cosas y finalmente no hizo esa tesis, pero digamos que el tema del ataúd como forma escultórica, como imagen, pues ha estado como muy, muy presente para él. Y digamos que cuando se abrió la posibilidad de hacer una exposición en la sala principal, que fue cosa bastante de último minuto porque hubo una cancelación y digamos que esta exposición se armó en 2 meses en realidad. Digamos que yo tenía una visión muy, muy clara de la exposición. Obviamente, pues la exposición no es exactamente la visión clara que yo tenía al principio, pero digamos que yo tenía esta imagen del ataúd intervenido de la forma en la que está intervenido, con el video hecho de la forma en la que está hecho, y para mí eso era la exposición. En el desarrollo de la muestra pues se fueron agregando elementos y fueron pasando más cosas, pero entonces por eso es, para mí es imposible decir como mi pieza favorita es esta, porque en realidad yo tenía como ya una imagen bastante como fija en la cabeza como de como del problema instalativo del ataúd transformado más el video más la oscuridad. Entonces digamos que se realizó bastante bien. El montaje, aunque dispendioso, fue bastante sencillo. No hubo nada como difícil de montar. Las soluciones de montaje a las que se llegaron, algunas fueron complicadas de dilucidar, como que llegar a las opciones de montaje a las que se llegó no fue de primerazo, pero el montaje fue largo, pero fácil. En el segundo piso, en la sala de proyectos, está la muestra de Harrison Tobón, Lo humano de la montaña, extractivismo y coexistencia, y que es una exposición sumamente formalista. Harrison lleva muchos años observando con detenimiento la arquitectura de Bogotá y pues también de otros lugares, digamos que es como una forma de vida que él tiene, como caminar y mirar la arquitectura y como estudiar el paisaje urbano de manera como muy rigurosa, y eso pues digamos que en esta exposición se expresa en una síntesis muy clara de las formas, o como una síntesis muy concreta de las formas de la arquitectura de la ciudad de Bogotá, y eso acompañado como de una reflexión sobre cómo digamos el entorno geológico de Bogotá, en especial sus cerros, marcan fuertemente el destino de la ciudad. O sea, no solo funcionando los cerros como un referente geográfico permanente para los que habitamos Bogotá, o como un referente visual permanente para quienes vivimos acá, sino también del lugar del cual se extrae la materia con la que se construye la ciudad. Entonces es, digamos, una muestra realmente muy, muy formal, donde se hace un estudio sintético de las formas arquitectónicas de la ciudad y de la manera en la que la ciudad y los cerros están en constante comunicación e intercambio. En la exposición hay una instalación hecha con material de construcción y hay una serie de pinturas de gran formato, y esa es la exposición. Los ladrillos entraron a la galería uno por uno y por las escaleras, poco a poco. Como les dije al principio, las exposiciones se inauguran en el día de la grabación de este pequeño podcast, 30 de mayo a las 7 de la noche. Están abiertas hasta el 29 de junio. Los horarios de la galería son entre semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 12 del día a 4 de la tarde. Las redes de la galería es SGR Galería en Instagram y en Facebook. Y hay una página web, www.sgr-almedioart.com. La galería queda en la carrera 24, número 7755.